nuestro seño y nosotros. Ah, el resto no está en ese momento. No, el resto estaban sentados en el patio. Todos al patio a escuchar la radio, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Contenta la directora con el tema de la radio? Sí, pero vino una nueva directora porque se cambió Pablo. ¿Y qué le parece la radio? Y hasta ahora le parece bien, solo una frecuencia de radio nomás estuvo presente la señora directora. Ah, pero una vez ya estuvo, ya escuchó. Sí, sí. Bien, muy bien. Defiendan la radio a toda costa. Bueno, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Dale. ¿Quién me lo presenta el tema? ¿Brandon, vos? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, yo les voy a presentar el tema Ella de Bebé, que habla de una mujer que... Está que cansado. Se cansó de ser maltratada y decide ser feliz y libre. Bien, ser feliz, ni una menos. Vamos a escuchar a Bebé. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti. Acá estamos bailando sobre el escritorio acá del estudio de la radiográfica, bailando con la canción que es introductoria del tema de este bloque que los chicos y las chicas prepararon sobre Ni Una Menos. El 19 de octubre hubo un paro nacional de mujeres, el primer paro nacional de mujeres en nuestro país. Fue masiva la convocatoria después a cortar en el obelisco y a marchar hacia la Plaza de Mayo, y ustedes estuvieron investigando sobre eso. Bienvenidas y bienvenido al compañero que está allá en la punta. Sos minoría. Tenemos un estudio lleno de chicas. ¿qué fue lo que pasó el 19? ¿Qué estuvieron ustedes? ¿Estuvieron leyendo los medios y qué salió publicado? Sí. A ver, estuvimos... ¿quieren contarme? Dale, Nayara. No, Juana. Vamos. Ah, perdón, Juana. Estuvimos viendo que... Qué nervios, ¿eh? Sí. Relájense, no importa. Estuvimos leyendo que... Que ni una menos, junto a otras 50 organizaciones, convocó el miércoles un paro nacional de mujeres como protesta contra la violencia de género y para visibilizar la desigualdad. La iniciativa, inédita en el país, surge a partir del crimen de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años violada y asesinada en Mar del Plata la semana pasada. Bien, la situación de desigualdad entre varones y mujeres está todo el tiempo en nuestro país y en la región y en el mundo. El asesinato, el femicidio de Lucía Pérez, que es una adolescente, tenía 16 años, viene a ser como un detonante. Las mujeres venían del Encuentro Nacional de Mujeres, venían con mucha fuerza diciendo que quieren decir basta a una serie de desigualdades y pasa justo eso. Entonces, claro, se volvieron a juntar rápidamente y salió el paro, que fue masivo. Esto lo hicieron por emergencia. Bien. Este es el tercer paro prácticamente masivo, porque el año pasado se hizo uno el 3 de junio, que fue el primer paro que marcha. Lo comenzaron a llamar marcha. La primera marcha. Sí, ni una menos, ¿no? Que la comenzaron a llamar ni una menos. Y este año también hubo uno el 3 de junio. Bien, claro. Esta es una convocatoria que viene creciendo y que atravesó todo el país, ¿no? Porque hubo manifestaciones en todas las provincias, ¿sabían? Sí. En muchos países, ponele Perú, también, Chile, tenés razón. París, Brasil, un montón. Bien, a partir de la convocatoria acá en la Argentina se fueron sumando mujeres de otros lugares y se fue replicando la noticia y se fue compartiendo mucho por las redes sociales, ¿no? También debe tener que ver con esta más convocatoria las redes sociales, el Facebook, ¿no? Claro, ellos organizaron todo esto en redes sociales. O sea que uno de los eventos más masivos que ha tenido la Argentina se organizó a partir de compartirse en las redes y con la participación también de organizaciones, ¿no? Sí. Estas 50 organizaciones que se sumaron ahí en una asamblea. ¿Qué más estuvieron investigando, chicas? Bueno, también investigamos que el paro fue realizado entre la 1 y las 2 de la tarde del miércoles en los lugares donde más trabajan las mujeres. Las mujeres. Sea en una oficina o empleos. En sus casas. Está bueno lo que dice acá la compañera, no solo las trabajadoras formales, sino también el trabajo de las mujeres, que a veces es invisible ese trabajo que hacen, no sé, las mamás que están limpiando en casa o que van a buscar a los niños a la escuela, cambiando los pañales. Eso también es trabajo y es un trabajo por el que no se le paga sueldo a las mujeres. Sí, también... Pero que emplean muchas horas en eso, ¿no? Sí, el año pasado pensaron que iban a venir 20.000 personas y en realidad en vez de 20.000 personas vinieron 200.000. Claro. Vinieron un montonazo. Esto da cuenta de que hay necesidad de expresar la bronca, la rabia por los femicidios, por la desigualdad, ¿no? Sí, claro, porque llegaron a un momento en donde no aguantaron más y decidieron unirse todas. Bien. No aguantamos más las mujeres, la violencia. Nos unimos todas para hacer ese primer paro nacional de mujeres. ¿Y ustedes, chicas, creen que hay desigualdad? Ustedes en la escuela. ¿Hay desigualdad entre varones y mujeres que ustedes vivan todo el tiempo en la vida cotidiana? Sí, bastante. Ponele, estamos en los recreos y hay algunos compañeros que nos ponen a molestar y ponele, nos empujan y... Y nosotros no podemos hacer nada porque somos mujeres, no tenemos la misma fuerza que ellos tienen como para empujarnos. Hay que ver eso, yo creo que... Y es como mucho... Podríamos ver cómo hacemos. En la sociedad está mucho eso de que los hombres aprovechan de su fuerza. Bien. Y sobre todo que nos enseñan desde chiquitas las mujeres que no tenemos que usar la fuerza. Tenemos que ser más delicadas, ajá, más todo rosa. Bien, yo le enseño a mi hija que hay momentos donde la fuerza hay que usarla para defenderse, hay que usar la fuerza. Claro, porque llega un momento en donde no aguantas más y... Bien, y para defenderse hay que usar la fuerza. Entonces, igual en la escuela es un buen momento como para generar espacios de charla, de debate, donde no haya que llegar a la fuerza ni de un lado ni de otro, sino que nos permita pensar y aprender cómo hacemos para charlar, para resolver los conflictos de otra manera, para que no haya un grupo que crea que puede emplear la fuerza sobre otro, en este caso el de los varones hacia las mujeres. Es un buen ámbito para eso, eso es educación sexual integral, ¿no?, en la escuela. Sí, creo que sí, no sabemos porque a nosotros todavía no nos están dando esos temas, así que... ¿Y esto que están estudiando qué sería? Ciencias sociales. ¿Sería? Ciencias sociales. Sí. Bien, yo sí. Les cuento, y ahí tengo a la señora que me está haciendo gestos como loca del otro lado de la operación técnica. Y está bueno igual que suceda así, porque es que se empieza a naturalizar. Ustedes saben que la educación sexual integral es una ley obligatoria, tanto para las escuelas medias, primarias como inicial, en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Hay contenidos que hay que dar. Y debería ser una ley, un contenido transversal. Quiere decir, se puede mechar con ciencias sociales, con lengua, con ciencias naturales, con educación física. Se podría estar pensando en educación sexual integral en cualquiera de esas materias. Ustedes están diciendo que esto lo estudiaron y lo investigaron en ciencias sociales. Bueno, ciencias sociales, la CENIO está haciendo transversales los contenidos de educación sexual integral. Entonces se están hablando de violencias a las mujeres. Eso es un contenido de la ESI. Aunque a ustedes les parezca que es ciencias sociales, y está bueno que ya esté como parte de lo que se ve en la escuela. Antes no se veían estas cosas en la escuela, chicas. No se hablaba de esto en la escuela. Lo peor de todo es que cada 30 horas mueren las mujeres. Bien, cada 30 horas una mujer muere. Cada nada, 30 horas. Sí, entonces esta es una realidad de la que la escuela no puede estar ajena, porque esas mujeres son parte de la comunidad donde está la escuela. No puede ser que la escuela no hable de eso. Así que está buenísimo que ustedes estén trabajando, investigando sobre lo que fue Ni Una Menos. Jonathan, ¿qué tenés ahí en tu mano? Un papel a donde me está dando la información. A ver, contame qué información tenés. Que en la convocatoria se hizo principalmente a través de las redes sociales. Ajá. Muchos usuarios cambiaron su foto de perfil por un dibujo que dice Ni Una Menos. Y que también las mujeres se vistieron de negro en honor de las fallecidas. Y que el paro es principalmente para demostrar la importancia de las mujeres en la economía del país, y la movilización es para visibilizar la desigualdad y la violencia de género. Bien, muy bien lo que dice Jonathan, muy interesante. Yo me había puesto a pensar con un grupo de mujeres, de compañeras, de trabajo, ¿qué pasaría si un día todas las mujeres, no una hora nada más, todas las mujeres por un día no hacemos las tareas que hacemos usualmente? Por ejemplo, ¿vive Florencia? ¿En tu casa qué mujeres viven? Háblame al micrófono. Bueno, en mi casa viven mis dos hermanas. Sí. Mi mamá y yo. Bien. ¿Ustedes hacen tareas en la casa todas? Sí, ayudamos todas. Tenemos. Cada una tiene su tarea, cuando limpia, cuando todo. ¿Hay hermanos varones? No. No. Bien. Si tu mamá dejara de hacer. Ustedes y tu mamá todo el día no hacen las cosas que tienen que hacer todos los días. ¿Qué pasa en tu casa ese día? ¿Quién te despierta a la mañana vos? Mi mamá. Bueno, arrancamos de que no te despierta. Después, ¿quién hace el desayuno? Mi mamá. Bueno, no desayunás, porque ese día hacen, para que se note que ese trabajo es importante, las mujeres ese día no hacemos nada. Prácticamente, así que ni te despertaste ni desayunás. Prácticamente toda la mamá lo hacen. Bien, claro. ¿Qué otra los cosa? Papás están trabajando. Es como algo indispensable en la casa. La madre es algo que tiene que estar sí o sí, porque si no, estás muerto. Tanto como los hombres como las mujeres. Las mujeres ya de chiquitas aprendieron a estar con la madre más preparadas. Bien, ¿alguna de las mamás que está acá tiene trabajo formal, trabajo afuera de casa? Yo, ¿Tu mamá trabaja? No, sí. ¿Y también tiene trabajo adentro de tu casa? Sí. Ah, o sea que hace doble jornada de trabajo. Claro. Pero le pagan nada más que por una, por la que hace afuera. Sí, sí. Bien, eso es visualizar el trabajo de las mujeres. Un poco se trata de eso. Todas las mujeres en general todavía, a pesar de que se ha debatido mucho sobre esto, tienen tareas asignadas hacia adentro en el hogar, de las domésticas. Claro, llega al trabajo y tienen que limpiar la casa y todas esas cosas. Bien. ¿Esto es en igualdad de condiciones entre varones y mujeres? Sí. ¿Sí? ¿Es no, o no es? No, ¿es? No, no, no sé, te pregunto, ¿eh? No. ¿Qué opinas, Jonathan? Que no. Que no. Bien, de eso se trata la educación sexual integral y empezar a problematizar en la escuela estas cuestiones que hacen a la desigualdad. El extremo de la desigualdad es el femicidio, cuando los varones creen que pueden disponer de la vida de las mujeres. Pero hay un montón de pequeñas desigualdades que todo el tiempo vivimos y hacen que eso sea posible. Así que esas pequeñas desigualdades va a haber que empezar a problematizarlas, chicas. Las tratan como un objeto. Ajá. Las ponen como tipo juguete y creen que pueden hacer lo que quieras con ellas. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Dicen como que son sus dueños y eso. Exactamente. Pero nada que ver. Ellas tienen derecho a ser libres y a no que sea muñeco de nadie, tanto de hombre como de mujer.